estamos muy contentos porque estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana, un nuevo estudio que está centrado en lo que es el libro de Romanos. Romanos es un libro maravilloso. Como hemos dicho desde su comienzo, solamente están tomándose algunos aspectos, pero son muy fundamentales en lo que es la justificación por la fe. Está con ustedes Raúl Medina, nuestro pastor Horacio Rodríguez, nuevamente sanito. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendición para usted y sus seres amados. Bueno, decía que el libro de Romanos es un libro maravilloso, sí, pero no deja de ser un poco difícil, ¿eh? No es tan sencillo. Por algo, nuestro hermano Pedro nos advierte que tenemos que tener cuidado con el hermano Pablo porque dice algunas cosas difíciles de entender, dice. Entonces tenemos que irnos con cuidado. Bueno, hoy día vamos a estar tratando acerca de la justificación y la ley. Entonces, hay quienes dicen que una con la otra se excluyen. No sé qué piensas tú. El problema es que Pablo, uno tiene que ponerse en el contexto de que este es un libro que está siendo leído. Y Pablo está llevándonos a una temática que es la justificación por la fe. Ya. Entonces, cuando uno entra a ver los aspectos que está tratando Pablo, tiene que seguir la secuencia de lo que él está tratando de decir. Porque si tú vas al... prácticamente el estudio esta semana va a estar versado en el capítulo 4, pero cuando ves el capítulo 3 y el capítulo 2... te has encontrado que Pablo los ha lanzado por tierra tanto a gentiles como a judíos. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo me salvo? ¿Cómo se salvaba a los judíos? ¿Cómo se salvaba a los gentiles? ¿Cómo eso de que los lanzó por tierra? Tierra en el sentido de igualarlos en la desesperanza de la salvación. No la tenían No la tenían. Entonces cuando uno llega hasta ese momento, dice, bueno, ¿y cómo se salvaron ellos? ¿Cómo se salva hoy día? Entonces hay que tomar un poquito el texto de... que va a ser el enlace para entender lo que va a decir Pablo en el capítulo 4. El capítulo 3 y el último texto hace el enlace justamente. Nosotros tenemos, la verdad, Horacio, capítulos y versículos. Correcto. Pero en esta época era toda una escritura. Ah, lógicamente. No había ninguna definición. Era una carta. Era como una carta, cuando claro. Tú escribes una carta, sí. La escribes completa, no vas poniendo ahí número de... En realidad nos ha sido mucho más fácil hacer de todas maneras, para la ubicación. Exactamente. Pero allí en Romanos capítulo 3, versículo 31, dice, luego, por la fe, invalidamos la ley. Está haciendo una pregunta. O sea, la ley queda de lado. Si yo tengo fe, no necesito la ley. Claro, porque él ha dicho que por fe vamos a ser salvos. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa con la ley? Ahora dice él, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esto es lo que tenemos que entender ahora. Correcto. ¿Cómo confirmamos la ley? ¿Cómo vamos a hacer realmente que la ley también tiene su papel importante en esto? Ay, fíjate, hay quienes dicen que estábamos en otra dispensación y que en la antigüedad los antiguos se salvaban guardando la ley. Pero como el hombre no había sido capaz de guardar la ley, entonces Dios había cambiado las cosas, había cambiado las reglas del juego y había dicho, bueno, ahora se van a salvar por gracia. Ya no es por la ley, sino que es por gracia. Y la verdad que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento encontramos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido exactamente la misma forma de salvación. Siempre ha sido por gracia y siempre ha sido por fe. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, al padre de la fe, Abraham, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la fe de Abraham tuvo que actuar allí. Aquí encontramos algo muy válido, Horacio, porque si bien es cierto, él ha colocado a la gente en un mismo nivel, pero en nivel para que vean que se pueden salvar por fe y por gracia. Y él entonces va a colocar dos ejemplos que son básicos para el judío. Sí. Abraham, por ejemplo, padre de la fe, y ellos se creían descendientes de Abraham. Sí. Abraham había sido tomado desde Ur de los Caldeos para formar una nación y ellos creían que... Entonces ellos tomaban este concepto y decían, qué extraordinario, no tenemos nada más que hacer si no seguir el ejemplo de Abraham. Y aquí entraron en problemas porque les colocó un ejemplo que fue duro para ellos entenderlo. Yo estoy pensando, cuando ellos leyeron la carta, ¿cómo reaccionaron frente a esto? Porque ahora, recuerda tú, en el capítulo 31 decíamos, invalidamos entonces la ley, sí, de ninguna manera, ¿no es cierto? Confirmamos la ley. Confirmamos. Entonces, ¿cuál es el argumento que presenta Pablo? Y ahí entramos ya en el capítulo 4, versículo 1, donde dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, está hablando según estas obras, según estas cosas que tenemos que hacer. Porque si tú miras la vida de Abraham, fue un personaje perfecto en esto de cumplir la ley. Sí. Él, lo que Dios le decía, lo hacía. Habían sacrificio, incluso el sacrificio de su mismo hijo. Pero... claro, o sea, fue un hombre intachable en ese sentido. Pero... ¿cuál es el pero entonces? Pero también cometió serios errores. Y eso es lo otro. Entonces, resulta que es el padre de la fe y cometió serios errores. Por ejemplo, mintió dos veces con respecto a su esposa. Trató de ayudar a Dios, siguiendo costumbres de esa época. En fin, cometió varios errores. Pero aquí nosotros vemos que la salvación no era por méritos. Porque si hubiese sido por méritos, tampoco Abraham podría haber alcanzado el nivel, la meta que... Entonces, y aquí tenemos una vez más que repetir aquello de que nos dice las Sagradas Escrituras, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia, te fijas. Ese aspecto es bien interesante porque si Abraham dice fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Exactamente. Claro, porque lo había hecho muy bien. Pero no para Dios, para con Dios. Y aquí está lo que tú dices. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde quedaron las obras? ¿Dónde quedó la obediencia de Abraham? Bueno, tenemos que decir una vez más que las obras no tienen absolutamente nada, pero lo más mínimo que hacer en relación a nuestra salvación. La salvación no es por obras, es por fe. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que todos se salvaban por fe, no por obras. Claro, el Señor les dio los mandamientos ahí en el Sinaí, porque ellos se habían olvidado de los mandamientos, hubo necesidad de ponerlos por escrito, pero no que ellos no lo supieran. Ellos sabían, ellos conocían los 10 mandamientos, porque tenemos que considerar que sin ley no hay pecado. ¿Quiere decir entonces que desde el Sinaí hacia atrás no existía el pecado? Claro. Y vemos que la realidad es otra. Había pecado, y si había pecado era porque había conocimiento de la ley. Ahora, difícil que tú... Bueno, podría ocurrir a lo mejor en un caso de que uno no conociera alguna ley del país. Hay tantas que pudiera ser de que no conociera alguna ley y uno transgrediera sin saberlo. Podría ser, supongamos, en la ley del tránsito. Yo me subo a un vehículo, llego de un país extranjero, me subo a un auto y yo no sé que hay que ponerse el cinturón de seguridad. Y un policía me pasa un parte por no llevar el cinturón de seguridad. Bueno, se lo pasaría al conductor en este caso. Pero podría ser. Pero dime tú, ¿sería justo que Dios nos castigara por algo que nosotros no tenemos la menor idea de que existe, de que es pecado? Por eso que dice en la antigüedad, la ley fue, después hubo necesidad de ponerla en el corazón. De manera que no tuviéramos excusa. Ahora, interesante en el ejemplo que estás poniendo, de todas maneras, sabiendo o no sabiendo, la ley te va a aplicar. Ah, de todas maneras. No tiene misericordia en ese caso. Claro que sí. Ahora, el otro personaje que quizás vamos a conversar más adelante, en algún momento, quizás en el repaso, David, él habla acerca de esta situación que él tuvo y la menciona diciendo, bienaventurado, dice, bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Claro. Porque el qué podía hacer para justificar el hecho tan vergonzoso que hizo. Si hubo un personaje que pasó por todas las cosas terribles. Fueron varias las fallas que tuvo al mismo, claro, en el mismo momento. Y él dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Él está hablando de una cosa maravillosa que la entendió, y Pablo lo ha insertado en su carta porque Abraham, David eran personajes muy importantes para ellos. Muy conocidos. Claro, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, dice. Y yo estoy pensando lo que esta gente cuando escuchó esto tiene razón, ¿eh? Porque este fue bastante malo. Pero Dios dice que era un personaje muy querido por él. Pero era querido porque él se arrepintió sinceramente y Dios lo coloca como si nunca hubiese pecado. Eso es lo lindo de la justificación y de la gracia de Dios. Yo creo que usted, amable oyente, debe leer un poquito algunos de estos textos que nosotros hemos mencionado acá. Incluso hay mucho más. En el Salmo 32 también puede encontrar algunas cosas como él se abre al Señor y pide su perdón, pero es un perdón sincero. Y yo creo que él se sintió muy culpable, pero se sintió muy grato sabiendo que Dios lo había perdonado. Pero vamos a seguir mañana conversando sobre esta maravillosa lección de esta semana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bueno, y recuerde, el Señor nos perdona por gracia, no por algo que usted pueda o deba hacer. Esto es maravilloso. Medite en ello. Lo invitamos que volvamos a encontrarnos mañana en este mismo horario. Será hasta entonces.